pasear. Mi padre es un padre muy padre. Yo lo quiero mucho, quiere ser mi amigo, es sensacional. Conmigo se desayuna, luego me lleva a la escuela. Y al volver de su trabajo siempre me trae algo que me hace feliz. Y aunque se encuentre cansado, juega un ratito conmigo. Luego me lleva a la cama y me cuenta cuentos antes de dormir. Luego me lleva a la cama y me cuenta cuentos antes de dormir. Ay, mi papi es un papi muy padre. Cuando tiene tiempo platica conmigo, me lleva a pasear. Mi papi es un papi muy padre. Yo lo quiero mucho, quiere ser mi amigo y es sensacional. Y al terminar la semana, cuando no voy a la escuela, vamos a jugar al parque, vamos a la feria, vamos a nadar. Y otras veces los domingos, vemos llegar hasta el cielo ese papalote verde que me trajo el niño Dios en Navidad. Tiempo plática conmigo, me lleva a pasear. Mi papi es un papi muy padre. Yo lo quiero mucho, quiere ser mi amigo y es sensacional. Yo lo quiero mucho, quiere ser mi amigo y es sensacional.